Te estoy siguiendo los pasos, me pregunto dónde pararás. Tú siempre dando zumbazos, vuelta y vuelta siempre en el mismo lugar. Recuerdo de aquello que no volverá. No hay dolor más sincero, aunque esto también pasará. Y has dejado atrás otra frontera. Si el camino es de ida y vuelta, tendrás que volver a pasar. Blanco es el día contigo, la noche sin ti. Dejarte sería imposible, en tu ausencia la vida se tiñe de gris. Para pa pa pa, para pa pa, para pa pa, para pa pa, para pa pa pa pa pa. Buscas consuelo, es tu guerra particular. El que tanto, tanto te ha dado, te quitaba mucho más. Le has dado la vuelta y has sabido continuar. De cada mentira hacías tu verdad. Y has dejado atrás otra frontera. Tendrás que volver a pasar, y en tu cabeza la respuesta. Si el camino es de ida y vuelta, tendrás que volver a pasar. Puede que no, ya no, oh, consiga disimular.